Sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús hablaba de esa manera, una mujer, levantando la voz de entre la multitud, dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Y él contestó: «Felices, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la conservan». Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio, una mujer se acerca a Jesús y lo elogia, a él y a la madre, o mejor dicho, a la madre, a la Virgen, pero en razón del Hijo, o en virtud de su Hijo, y le dice: «Feliz tu madre, dichosa aquella mujer que te amamantó, el vientre que te llevó», como diciéndole: «Grande tu madre por semejante hijo. Dichosa madre al tener un hijo tan bueno, un hijo tan santo». Es decir, es un elogio a la madre, pero también a Jesucristo, sobre todo a Jesucristo. Cristo escuchó a esta mujer y escuchó este doble elogio, y en vez de alimentar ese elogio hacia la madre o hacia su persona, porque no hizo eso, no es que le dijo: «Sí, mi madre es una santa, o mi madre es buenísima, y yo también lo soy, y qué bien que me hace escuchar esto». En vez de comportarse de esa manera Jesús, alimentar el elogio, no lo hizo. Aún más, la corrigió a esta mujer. Y le dijo: «Feliz más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la conserva en su corazón, que la cumple». Porque es verdad, una persona es buena, es grande, es importante a los ojos de Dios, no por determinado cargo, determinado puesto, determinado lazo, parentesco, sino por su santidad, por su deseo de escuchar la palabra de Dios y ser fiel a la gracia de Dios. El Evangelio de hoy nos enseña que hay que aprender a moderar los elogios, las alabanzas. Tenemos que tratar de no alimentar los elogios, sea cuando alguien nos elogia, nos reconoce, nos alaba, nos dice nuestras virtudes. Tenemos que tratar de no alimentar eso, como también nosotros en relación con otras personas. Porque por nuestro desorden interior es muy común, es muy frecuente que los elogios, cuando los escuchamos, nos hagan mal. Si bien es lindo que nos endulcen el oído, es muy atractivo, es muy fuerte, sobre todo en algunas personas, es muy fuerte esa atracción por buscar, o ese deseo por buscar la alabanza, el reconocimiento, el elogio de los demás. Pero eso, con mucha frecuencia, hace mal al alma, porque tendemos, por nuestros pecados, por las consecuencias que han dejado en nuestra vida, en nuestra alma, nuestros pecados, porque somos pecadores, tendemos a la vanidad, tendemos al orgullo, tendemos a considerarnos más importante de lo que realmente somos. Es una tendencia muy fuerte en muchísimas personas. Repito, a causa de nuestros pecados. Es una herida en que tenemos en el alma. Ese ego exagerado, ese amor propio exagerado, ese amarnos a nosotros por sobre los demás, incluso por sobre Dios en algunos casos. Bueno, todo ese desorden se potencia, se maximiza, se hace más grande cuando vienen las alabanzas, cuando vienen los elogios. Porque si nos alaban mucho, si nos elogian, es muy común que uno diga o piense, bueno, soy una muy buena persona, tengo tal o cual virtud, la gente lo ve, me lo dicen, lo reconocen, soy casi perfecto, voy por el buen camino. No hace falta una conversión, un cambio de vida, un reconocer mis pecados, porque se ve que tanto no los tengo si yo recibo elogios de los demás. ¿Ven cómo la abundancia de los elogios nos lleva a perder este espíritu de conversión? Por eso Cristo y el Evangelio nos sugieren ser muy moderados, muy cautos, muy austeros a la hora de elogiar a los demás y a la hora de recibir elogios y alabanzas. No hay que buscarlas a estas alabanzas, aún más tenemos que procurar frenarlas, tratar aún más que no estén los elogios en nuestra vida por parte de los otros, como ha hecho Jesús hoy en el Evangelio, que la corrigió a esta mujer. Cuando recibimos muchos elogios, es muy común no solamente que nuestro ego se la crea, como solemos decir, que nos creamos muy importantes o cuasi santos, sino también el perder el foco de atención, perder la mirada. Nuestra mirada tiene que ser Dios, nuestro Padre, y no la mirada del otro. Quedar bien con el otro, decir algo o hacer algo buscando la palmadita, el elogio de la otra persona. No, nuestra mirada no tiene que ser hacia el costado, tiene que ser hacia arriba. No importa si me elogian o no me elogian, lo que sí importa es que Dios me vea y agradarle a Él. Importa la mirada de nuestro Padre, su juicio, y no tanto el juicio de los demás. Porque además el juicio de los demás hacia mi persona, lo mismo que mi juicio hacia los demás, con mucha frecuencia suele ser un juicio desordenado, por lo que decíamos al principio, por nuestro desorden interior, por nuestra tendencia muy fuerte en algunos casos a la vanidad, al amor propio. Con lo cual, primera enseñanza de hoy entonces, ser muy austeros, muy moderados a la hora de elogiar a los demás y también al momento de recibir elogios hacia nuestra persona. No buscarlos. Si estos vienen, tener mucho cuidado, que ese elogio no apague en nosotros el deseo de santidad, el espíritu de conversión. Y también decirle a la otra persona, mira, no me elogies. Demos gracias a Dios. Si algo he hecho bien, si tengo tal virtud, es por gracia de Dios. Demos gracias a Dios. No me elogies tanto. Tampoco digo estar constantemente marcando los defectos ajenos, las miserias ajenas, señalando el vicio. No, tampoco digo eso. Pero sí mucha austeridad, mucha moderación, con nuestras palabras acarameladas, con nuestro endulzar el oído al prójimo o desear que nos endulcen el oído a nosotros con piropos, alabanzas o elogios. Y Jesús, además, corrige a esta mujer que lo elogió, a él y a la Virgen y a su madre. Jesús dice que la grandeza de María, la grandeza de su madre y la grandeza de cualquier persona depende de lo espiritual, no de un lazo físico, de un lazo carnal, de un lazo biológico. Así le dice a esta mujer, le dice, dichosa más bien, o dichosos más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la conservan en su corazón. Con lo cual, la Santísima Virgen es grande, es magnífica, es maravillosa, es santa, no por ser madre biológica del Señor, sino por ser, en algún sentido, madre espiritual. No por su lazo carnal, sino por su lazo espiritual, sobrenatural. Porque ella, más que nadie, ella mejor que nadie, ha sido quien ha escuchado la palabra de Dios y ha cumplido esa palabra. Ella, más que nadie, ha tenido fe en el Señor. Y ha sido esa fe, su fe, la que la ha hecho santa, la Santísima Virgen María. Como dice San Agustín, la Virgen es madre del Señor, dice, porque ella antes de engendrarlo en su vientre, lo engendró en su corazón por la fe. Es decir, antes de ser madre biológica, era la Virgen María, de algún modo, madre espiritual de Jesús, porque ya lo estaba engendrando en la fe, por su fe. Lo engendró antes en su corazón que en su vientre. Así también nosotros, al igual que María, aprendamos a engendrar a Cristo en nuestra fe, en nuestra alma, por nuestra fe, engendrarlo en nuestra alma, en nuestro corazón. Como también dice San Juan Crisóstomo, este otro gran padre de la Iglesia, hablando de María, dice: si María no hubiera escuchado y observado la palabra de Dios, su maternidad corporal no la habría hecho bienaventurada. Un poco lo mismo de San Agustín. Con lo cual, si la Santísima Virgen es quien es, la Santa, la Santísima, la Bienaventurada, ha sido en primer lugar por su fe, por su capacidad de escucha a la palabra de Dios, por observar la ley de Dios, la voluntad de Dios. Así también nosotros tratemos de, al igual que María, escuchar la palabra de Dios, crecer en la fe, conservar esa palabra, cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad de Dios no coincida con nuestra voluntad desordenada, rebelde. Que la Santísima Virgen nos conceda esta gracia. Se lo pedimos al Señor por intermedio de esta, su madre, nuestra madre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.